Aquí comienza la Biblioteca Invisible. Lectores, lectoras, comienza la Biblioteca Invisible. Hoy estamos con Coque, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya en manga corta, ya estamos aquí cómodos. Sí, sí. Mai, muy buenas. Muy buenas. Miriam, buenas tardes. Buenas. Hoy vamos a hablar de un libro que nos ha elegido esta mujer y que nos tiene un poco... No sé, en los grupos de preparación del programa hemos estado un poco... No sabemos si darle las gracias o echarla del equipo. Sí, estamos aquí debatiéndolo. No, no lo hemos decidido. Pues nada, presenta a Miriam. Di qué nos traes y por qué, que es la parte más graciosa. He propuesto el libro Pigmeo de un autor estadounidense que se llama Chuck Palahniuk. Chuck o Chuck, escrito Chuck. A este hombre seguramente por el nombre no lo conoceréis, pero si os digo que es el autor del Club de la Lucha, ya todo el mundo dice, ah, sí, vale. Porque hayáis leído o no el Club de la Lucha, claro. La película la conocéis. Mucha gente dirá, ah, sí, vale. Ah, ¿eso era un libro? Sí, claro, sí. Vale. Claro. Pero eso lo hacen con mucho también. Pues a mí este autor, bueno, lo conocí por otra novela que ya me desconcertó muchísimo, que fue Nana. Y entonces empecé a leer más cosas de él, incluido el Club de la Lucha, y me di cuenta de que más o menos sus novelas repiten una serie de características que es que son muy, como muy cínicas. Son sátiras, pero rozan muchas veces ese cinismo, una frialdad muy, muy extraña, muy, no sé, grotesca, quizá a veces. Es como si el autor hubiera dejado ahí volar una mente enfermiza, esquizofrénica en lo que escribe, y nos cuenta relatos muy extraños como este, que es Pigmeo, que ya cuando lo propuse me empezaron a mirar aquí la gente con caras raras. Sí, pues nos leíste la sinopsis y daba un poco... Lee la sinopsis. Vale, ahí va. Pigmeo forma parte de un grupo de terroristas adolescentes enviados a Estados Unidos para cometer un atentado masivo. Camuflado en la sociedad como estudiante de intercambio, el agente 67 deberá convivir con la típica familia estadounidense mientras planifica el ataque. Para conseguir su objetivo, cuenta con unos conocimientos avanzados de química y el dominio de las artes marciales. Está entrenado para detonar un artefacto mortífero en el momento preciso, si consigue, eso sí, controlar sus inoportunas erecciones. Pero no pusimos cara rara. No, que va. No. O sea... Cara de, uy, curiosidad, a ver esto qué puede ser. Y ahora me contaréis qué ha sido. Sí. Pero bueno, yo quería traer este autor porque a mí, bueno, no es que me guste este tipo de literatura, lo tengo que decir, pero sí que me sorprende. A mí me gusta que los autores me sorprendan. Que pase el tiempo y recuerde sus novelas por cómo me hicieron sentir. Aquí en este caso me desconciertan, obviamente, pero no sé, me hacen sentir algo. Y eso no pasa con muchos libros, que a veces los leo y, pues sí, a lo mejor lo que siento es aburrimiento. O simplemente una historia que puede aspirar a ser muy grande, como me ha pasado con otras lecturas, y se queda en nada. Este al menos me desconcierta y muchas veces me produce cierta carcajada porque sus sátiras es que son a veces muy, muy buenas, o sea, sabe meter las cosas. Ahora hablaremos de eso. El caso es que nada, elegí esta novela por ser una de las más, de las que más me impactó cuando la leí. Quizá no es la mejor manera de empezar con este autor. Yo recomiendo a lo mejor el Club de la Lucha, que ya que se conoce un poquillo de qué puede ir, o si se ha visto la película, se sabe más o menos y se puede disfrutar de la lectura, pues empezar por ahí. O quizá yo empezar con Nana, que es la novela más suave de este hombre que yo leí, que va de una nana que es capaz de matar a la persona que la está escuchando. Con lo cual, el que tiene esa nana tiene el poder de decidir quién vive y quién muere. No sé, está muy bien y es más suavecita. Entonces ya escogerle el puntillo a este autor y seguir leyendo obras suyas, porque desde luego que es que ninguna os va a dejar indiferente. Puedo recomendar muchas más, luego lo haré, pero vamos, por eso lo elegí. Yo por la sinopsis que leíste, que acabas de leer, la verdad es que sí que me había hecho una idea de otro tipo de novela. Quizá un poco más gamberra, en cuanto a su humor, de humor más gamberro. De hecho veo que es una sinopsis rollo, o sea, tal como la entiendo yo, parece más para vender el libro que para explicar realmente lo que sucede en el libro. Sí, bueno, de hecho es la contraportada del libro lo que ha leído. Sí. Claro, claro, es la sinopsis de la contraportada, pero que sirve un poco pues eso para venderlo. Porque luego no veo que sea tan determinante en la historia lo que son sus elecciones, que sí que tiene unas cuantas a lo largo de toda la historia, pero no entorpecen, digamos, su misión. No veo que la entorpezca. De hecho, además, aquí en la sinopsis no nos está diciendo de dónde viene uh-huh. este chico. En el libro tampoco sabemos de dónde viene, pero sí que es una especie de Corea del Norte. Es una mezcla de Corea del Norte con la China comunista, la Alemania nazi. Bueno, pero dado que es un ambiente contemporáneo, tiendes más a pensar en Corea, China. Sí, sobre todo. Yo tenía la imagen de Corea todo el tiempo, la verdad. Sí. Pues yo de China. Sí, pero como igual es la raza de pigmeo, no acaba de quedar clara. No. Te lo imaginas como un coreano, pero hay un momento que te dicen casi que es como negro y tal. Incluso los compañeros de pigmeo, hay nombres, que de repente hay uno que creo que era Oleg, por ejemplo, que es como, pero espérate, a ver, Magda, los nombres de... Sí, los nombres Magda, no concuerdan Oleg, con personas Sí, no, juega con mucha, porque eso, juega, no sabes si están, puede ser también un país africano, juega un poco con... Pero es que realmente yo creo que lo que pretende el autor es mostrarte o sea, cómo los están lavando el cerebro y no lo asocia con ninguna sociedad en concreto, coge un poquito de todas las que alguna vez, o hacen todavía, lavan el cerebro a sus ciudadanos y lo ha mezclado todo ahí y... Coge un poco la idea de dictadura en sí misma. Sí, dictadura marcial. Yo creo que de hecho lo hace intencionadamente el jugar con los nombres y tal para que no lo identifiques con un país, sino te olvides del tema político y te centres más en... Además, creo que en ningún momento llegan a decir cuál es la misión. No. La misión... Sí, la misión es poner la bomba, es el final. Sí, pero no te dicen por qué. Me refiero, porque no. Son terroristas, su función. Sí, es poner la bomba, pero no te dicen por qué y dónde, porque donde la ponen es una absurdez, que es en el instituto. No. Su plan es que gane el concurso de ciencias del instituto para pasar a Washington, donde hacen una feria con todos los institutos del país. Los tengo que leer antes de venir, sí. Bueno, pero... El truco es leerlo el último día. Sí. Que sí, es lo que hemos hecho. Claro, yo es que lo leí justo ayer y esta mañana, o sea que lo tengo muy fresco. Sí. No, pero lo que quería decir a ese respecto de no saber la ubicación ni nada, el libro está escrito como unos informes que el protagonista, que es el agente 67, Pigmeo, le va mandando a su país para que sepan qué es lo que está haciendo. Uh-huh. Y justo al principio de cada informe aparece borrado, tachado la ubicación, la fecha y todo. O sea, no sabes qué está... Te lo puedes imaginar, pero no lo sabes. Sí, es muy ambiguo. El autor lo deja mucha ambigüedad. Yo creo que eso le hace bien a la historia. Uh-huh. El hecho de que le quites el componente político, el componente temporal, el componente de localización, creo que es bueno. Uh-huh. Antes de seguir, porque ya nos estamos metiendo muy a saco, precedentes. ¿Habíais, aparte de Miriam, pues habéis leído algo de... No. ¿Y no, la película de... Claro, yo creo que todos de la lucha? Visto el Club de la Lucha. ¿No la has visto tampoco? Yo no la he visto. A verla y ahora cortamos. Pero paramos de grabar, la ponemos y... Sí. Es que no, ni me llama, pero, o sea... Importante, aunque no la hayas visto y no sepas nada, porque aquí los spoilers están muy al orden del día. No, pero es que es verdad, es que no sé nada. No sabes nada. Nada. Vale, bien. O sea... Bueno, no, porque es que no me llama la atención. Entonces, al no llamarme la atención, cuando se ha hablado de ella, no he hecho ni caso. Es que es muy... Ese spoiler en concreto de esa película es muy popular. De hecho, mi hermano tiene una camiseta con spoilers de películas y aparece ese. Y yo me enteré de lo que pasaba precisamente por esa camiseta. Pues yo, cuando Miriam propuso el libro, como quedaban 2 meses y siempre nos pasa igual, que nos vamos a leer, leemos muy rápido y luego... Yo digo, tenemos que o adelantamos los programas o retrasamos las lecturas. Me cogí primero el Club de la Lucha. Me lo leí. Me pareció muy duro de leer porque te da pataditas en las tripas mientras lo estás leyendo. Entonces me volví a poner la película que solo había visto en el cine. Es una película que, por lo mismo, porque como te deja mal cuerpo, no me interesaba, pero digo, bueno, por un poco por labor profesional para hacer el programa, digo, me voy a verla. Y me volvió a pasar lo mismo. Es una película que técnicamente me parece muy buena, me parece que está muy bien dirigida, o sea, cinematográficamente está muy bien, pero me resulta muy incómoda. Desagradable. Es que eso es lo que me ha pasado. La película. La película. Yo la película no sé si es que la aguanto un poco más, pero tiene detalles malos, claro, de lo que dices tú, de darte pataditas y tal. Pero sí, no es como crítica a la película, porque es lo que pretende, con lo cual es un acierto, pero a mí no me apetece volver a ver una cosa que te deje ese mal cuerpo. Es que a mí el libro me ha dejado mal cuerpo, o sea... ¿Ah, este? No, pues este sí, es... vale, pero no es la lectura que yo suelo coger. Ya. O sea, a mí no leo para pasar un mal rato. No, pues si hubieras leído primero El Club de la Lucha, este te hubiera parecido ligero. Claro, sí. Entonces, yo lo que son cosas violentas y todo eso, es que no me apetece. Bastante hay ya en nuestra sociedad como para encima, en mi rato libre, meterme más de lleno. Yo creo que la película empieza muy dura, ¿no? La primera escena de la primera y única escena de sexo, en realidad, que es una violación. Hablando claramente. ¿En la película hay una violación? Ah, en la novela. Ah, Pigmeo, sí. Pigmeo. No, pero antes de meternos, vale. Antes de meternos con Pigmeo, por eso, por terminar con los... Tú has comentado varios libros, son todos más o menos... Quizá el de Nana sea más suave. Luego hay otros que... No ya solo por la temática, sino por la narrativa, buscando meterle un poquito el dedo en el ojo al lector. Sí, siempre tiene cosas que lo que pretenden es criticarte a ti de alguna manera, buscarte las cosquillas, decirte, mira, tú también, quizá no así de esta manera tan, tan explícita y tan, tan fuerte, pero tú también has participado de cosas como, sí. Yo qué sé. Sí, lo que hace es llevar la sátira al extremo, sí. para aplicar la crítica a mínimos, por decirlo así, a bajarlo. Uh-huh. Hombre, el Club de la Lucha es obviamente una crítica sobre todo anticonsumista total, que sí que me ha llamado la atención que el final de la novela es bastante más amargo que el final del libro, el final de la novela del Club de la Ducha, pero lo que no me imagino bajo ningún concepto es Pigmeo llevado al audiovisual. No, es imposible. No, porque yo creo que perderían lo que es lo de los informes y la forma en que Pigmeo habla, que a mí eso me arraya bastante. Claro. De hecho, bueno, en español se pierde un poquito porque estaba leyendo así críticas en inglés y usa un vocabulario así, un inglés mal escrito. Como que si quedara muy pueril, ¿vale? Aquí en español no tenemos esa puerilidad, pero sí que tenemos palabras, o sea, a las familias se refiere a ellos como con nombres de animales, la madre pollo, el padre vaca. El hermano puerco. Y quizá lo que hace es describe mucho lo que ve. O sea, lo interpreta de alguna manera como si fuera un niño, pero no sé, pero que no tiene ese vocabulario así de hablar mal. Es que te da la sensación de que, o sea, ya estamos con la novela, ya podemos hablar de ella. Porque Pigmeo. Que viene con ganas de ver. No, me ha interrumpido antes y no he podido decir lo que quería decir. No, lo que digo. Es que te da la sensación de que Pigmeo es muy niño. O sea, aunque tenga 16... Creo tal, que tiene 13. 13 años. Sí, es que juega no mucho con su ingenuidad. No solo por La edad no queda tan clara. Es verdad que igual puede que aparenta menos. Sí, aparentaba menos. Es inocente. Es un crío muy inocente. Eso se denota mucho a la hora de tratar, por ejemplo, con la hermana, de tratar con la sociedad. Lo que hace, por ejemplo, en una escena que no viene nada a cuento, que es cuando lo de las Naciones Unidas en miniatura, hace una cosa que dices, es que esto no, tal como es tu personaje o tu misión, esto no tendrías que estar. El discurso de disculpa que estás dando no viene a cuento, realmente. Y luego, claro, todo el diálogo interior o las veces que está hablando de su infancia y de sus recuerdos, es totalmente un niño que está encerrado en alguien que tiene que una persona que tiene que tiene una misión de asesinato, de tiene que cometer una barbaridad, pero esa barbaridad pues ya él no comulga tanto con esa idea. Es lo que te da la sensación. Es que no lo hemos comentado porque siempre nos pasa igual, empezamos a dar saltos, pero la forma de narrativa que es mediante informes, pero son informes de la misión intercalados con informes retrospectivos de su entrenamiento. Sí. Y ahí hay una cosa, por ejemplo, que sí que se sale de todos estos países que hemos dicho, pues siempre tenemos la imagen de la dictadura comunista y tal, y es la utilización de un dios al que tienes que cometer pecados, o sea, les mete en esa idea, o sea, utiliza también la religión en el condicionamiento, precisamente yo creo que para alejarlo de cualquier identificación completa. Y Y esos informes retrospectivos a mí eran los que más incómodo me ponían, porque eran los más duros, por decirlo así. Uh-huh. De la forma, hay uno de ellos donde hay a uno de los niños que están entrenando, que como es el mejor lo matan, por ser el mejor. Sí. Y además lo matan de una forma muy cruel. Y resulta como muy, muy, muy crudo el leerlo. Lo de los padres. Lo de los padres, de la ellos. Escena de los padres también es terrorífica. Entonces, no sé a vosotros qué parte os resultó así, porque obviamente creo que a todos nos ha resultado un poco eso. A mí todo. No, la verdad es que releyéndolo ahora para el programa me he dado cuenta de que quizá ha sido demasiado elegir justo este título. Que quizá podía haber cogido otro título de este mismo autor para que lo conocierais y no haceros sufrir tanto, porque, no, porque yo si está bien. Yo he disfrutado mucho, además me gusta que en cada programa hagamos un libro tan radicalmente diferente, que hemos hecho de todo tipo. Uh-huh. Y yo, este libro, lo que sí que cuando pasemos a recomendar, tienes que tener un bagaje importante, literario y vital, porque si no es un libro... Yo es un libro... A ver, yo lo he estado mirando para ponerlo en la tienda. Uh-huh. Y te lo recomiendan a partir de 12 años. No me digas. Y yo no es un libro que recomendaría a 12 años. Yo es que a menos de 20 ya me costaría recomendarlo. Yo es que, a ver, yo lo recomendaría desde el punto de vista de, mira, te va a crear, pues eso, lo que estamos hablando. Una, entre comillas, repulsión de la violencia que tiene, el tema de cómo hace a la sociedad americana en plan religioso, en plan las drogas, el sexo y tal. Está bien que haya cierta edad que lo pueda leer, 20, he dicho no lo 20, sé. Como decir, pero no ya tanto por lo que cuenta, sino por lo que necesitas haber vivido para entender, para entender lo que el libro quiere contar. Que no es una historia, la típica novela que hablamos, que te está contando una historia de alguien. Aquí sí, vemos el crecimiento vital de Pigmeo, pero lo que te está contando el autor es otra cosa. Que eso, si no tienes un bagaje vital, no sabes de lo que te está hablando realmente. Te quedas con la superficie, y la superficie es hacer el bruto para llamarte la atención. Sí. Sí, eso. Coque, lo que ibas a contar de la violación, que antes te hemos interrumpido, y es verdad que es importante, porque es el principio del libro. El libro empieza con una escena muy fuerte para que te sumerjas en lo que vas a leer. Y luego, en mi opinión, sí que va un poco suavizando. Luego mete alguna escena fuerte, como lo de los padres y lo del compañero de entrenamiento. Pero eso, casi todos son los flashbacks. Sí, pero ahí lo veo un poco como soy Chuck Palahniuk y tengo que sorprender, ¿no? Es un poco lo que se espera de mí. Y eso es lo que me... Más en sí, más que que una violación en sí, lo que más me producía rechazo es, vale, tienes que meter esta escena para hacerme sentir esto y tal. Entonces, lo que le ponía un poco, me ponía a mí un poco en no en guardia, sino que daba distancia, ¿no? Digo, vale, si ya, es que ya sé que me vas a intentar sorprender, entonces sé lo que va a haber. Lo bueno es que, no quitándote la razón, creo que es verdad, que además no es la única escena, o sea, tiene varias escenas donde está diciendo, acuérdate que yo soy un rebelde y entonces te voy a estar metiendo el dedo en el ojo cada vez que pueda. Pero en honor al autor, esa violación, bueno, vamos a contar, al principio, nada más llegar al aeropuerto, hay un matón que acosa al hermano adoptivo de Pigmeo, porque cada uno de estos espías van a una familia de acogida diferente. Él entra en la típica familia americana con padre, madre, hermano y hermana, a cual más insoportable, excepto la hermana gata, que también tiene lo suyo. Entonces hay un matón que le roba el dinero al que va a ser el hermano adoptivo, y él lo sigue a los lavabos. Tampoco queda muy claro por qué, simplemente, y como el otro también se mete con él, es la porque, cosa... porque el chaval está en un Walmart, en un supermercado, ¿sí? Y le acaba de pegar al hermano, ¿sí? Le ha quitado la cartera y le ha robado el dinero, ¿sí? Y se lo ha guardado, y se ha ido al baño. Entonces Pigmeo lo sigue... Para recuperar el dinero. Ah, para coger el dinero, porque ellos tienen que acumular dinero, ¿verdad? Sí. Y además para vengarse, porque le dice algo del hermano. Y el caso es que la venganza es eso, le baja los pantalones y se lo fuela. Sí. Básicamente. Lo que pasa es que ahí el autor sí que eso no lo deja ahí. O sea, eso va a ser importante para lo que pase en el tercer acto. Va a ser muy importante. Uh-huh. Entonces, por esa parte no es decir, no solo te voy a estar diciendo barbaridades, más de ese tipo sí que veo yo el juego sexual de los padres adoptivos con y los hijos. O el experimento que estaba montando la hija de los consoladores. Con los consoladores de la madre. Eso sí que lo veo más el llamar la atención por llamar la atención. Por lo menos, porque sí que lo veo menos importante para la trama. Sí, porque de hecho vas viendo a la hermana, y yo en un principio pensaba, a ver si es que la familia Cedar, que es la familia adoptiva, va a ser una familia también de terroristas o algo así, que hubiera sido súper obvio, y parece, hay dos o tres veces que el autor juega un poco al despiste. Una es con la hermana, con lo que está haciendo y dejando de hacer, que es como, espérate, se está colando en un edificio gubernamental. Porque la hermana dice que es espía. Sí. Ella lo dice. Sí, sí, no, te voy a entrenar como espía y tal, sí. Y claro, parece que hay que jugar un poco al despiste, al que tú pienses que la hermana es algo más de lo que parece, y de repente el porqué es porque está haciendo un consolador para la... Un cruzador, claro, y cuando dice que es espía y que va y se cuela en el trabajo del padre para robar, lo que roba es material de oficina, no los productos químicos que tienen allí guardados. Que él sí que los quiere, me parece. Sí, sí, él los roba. La última vez que entran... Se los lleva. Los diálogos que tiene con la hermana, a mí es de lo que más he disfrutado del libro. Mm. A mí me he divertido mucho con esos diálogos porque son tan surrealistas y tan tiernos a la vez. Que es como de lo que más me ha gustado del libro. Personajes. Vamos con los personajes, más o menos, porque hemos hecho un poco de trampa, porque la verdad es que somos un equipo bastante vago, todo hay que decirlo, los cuatro que estamos aquí, porque ninguno ha hecho lista de personajes para ahora hablar. No somos vagos, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos puesta la Wikipedia. La Wikipedia la hace por nosotros. Pero la Wikipedia hace trampa porque no es tan... ¿Tú los tienes, los personajes? Yo sí. Ah, pues venga. No, yo es que la tengo en inglés. Vale, sí, yo es que las dibujé. Y a mí me están llamando la atención unas cuantas cosas de leer datos en inglés, pero bueno. Vamos a empezar con los personajes. Empezamos por Pigmeo. ¿Qué os ha llamado la atención de Pigmeo como personaje? A mí la forma de hablar. Para seguir, perdón. No. Para seguirle, o sea, a mí me costaba mucho seguir su hilo de pensamiento. Había momentos en que tenía que volver para atrás para ver qué me estaba queriendo decir por la forma en que habla. Es que es un poco entre un indio americano de how yo comer, no sé qué, y intentar que sea como, ya no infantil, sino como más inteligente de lo que quiere ser. No, es que son yo tal y como lo vi, son personajes, o sea, son agentes muy preparados, pero no dejan de ser súper ingenuos porque no han salido de una cueva. Entonces, por ejemplo, un detalle cotidiano es que él es súper superior a todos los demás, pero el hermano le dice que el Listerine es desodorante y durante todo el libro se echa litros de Listerine para oler mejor. Coque, tú mismo, venga. No, eso de, sí, es Pigmeo. Toda la novela está desde el punto de vista de Pigmeo. Está escrito en un inglés extraño, que no sabemos por qué le escribe en inglés a su planeta natal. Hombre, algo, a su país algo natal. Alienígena sí que tiene. Sí, cierto. Si dijeran que era un alienígena, me lo creo. Y entonces eso es que hace que toda la novela sea muy difícil de leer. Las citas de a dictadores o filósofos y tal se hacen muy interesante. Sí, muy interesante. Y además va transformándose con el tiempo. Habrá un momento de que cuando él era niño, antes de hacer la prueba estatal para ver qué es a lo que se va a dedicar, el de enano empieza a recitar la tabla periódica del derecho de revés tal cual. Y empieza a hacer eso y hay un momento que empieza a mezclar palabras, empieza a decir cosas sin sentido. Cuando lo recita mentalmente como un mantra, empieza a decir nombres de personas o cosas así. Es difícil de leer, pero está bien ver la evolución que hace del personaje a través de lo que va escribiendo. Yo tengo la sensación de que conforme avanza la novela, cada vez lo entiendo mejor. Sí, eso también. Puede ser, no lo sé, puede ser que a lo mejor él cambie su forma de hablar. Sí. Hombre, es que él cada vez está más tiempo en América y cada vez habla. Se adapta mejor. Y tú también te adaptas a él como lector. Sí. También te adaptas a su narrativa. No, pero ahora que lo ha dicho a ella, sí que me. O sea, ahora que lo has nombrado tú, sí que es verdad que pasa eso, que a medida que avanza la historia lo entiendes mejor. Uh-huh. Pero eso hasta ahora no me había... O sea, a lo mejor tiene algo que ver el lenguaje, que lo suavice, sí. que use uh-huh. más, que ya no empiece a describirlo todo, porque hay un momento, por ejemplo, que describe canciones que van cantando en el colegio. Sí. Y te dice, hay una que habla de que nos veremos al finalizar el arco cromático que sale en el cielo cuando llueve, o sea, al otro lado del arco iris, ¿no? Sí, el Over the Rainbow del Mago sí. de Oz. Y claro, te quedas pensando, te quedas leyendo y, ah, vale, está diciendo esto. Sí. Es que es todo eso. Muy, muy, muy lo que entiende él de la realidad o de lo que lo describe tanto que lo distorsiona para nosotros, claro. Lo que sí que me he dado cuenta es que él al principio empieza, pues, es muy niño, sí, lo que habéis dicho, pero está muy enrabietado. O sea, está repitiendo toda la cantinela que le han enseñado desde pequeño de que tiene que odiar a los americanos porque los americanos esto y lo otro. De hecho, cita cosas que le han dicho. También cita a otras personas de como Adolf Hitler y tal. Cosas que se ha aprendido. Pero conforme pasa la novela, ya son menos referencias las que hace esas cosas, sí. ya las suaviza más y ya está menos enfadado con el mundo. Lo está tolerando. Y lo que ha dicho Coque de que repite lo de los elementos. Los elementos, a mí me parece que es lo que le engancha a esa parte inocente que él tiene, porque empieza a recitarlos cuando tiene 4 años y lo van a llevar a la prueba. Justo. Y lo está recitando con sus padres. Y él, en varios frases que hemos leído, siempre, o sea, por ejemplo, quieren matar a un roedor, a un ratón que ponen en el fregadero, ¿vale? Lo quieren matar. Y entonces dicen, levantar la mano quien quiera verlo muerto. Y él se queda con la mano baja, se lo piensa. O sea, ves ahí que no está en la misma sintonía que los demás, que todavía está pensando en su familia. De hecho, cuando en otro capítulo matan a los padres de un chico, sí. él ve a su madre entre la multitud... Y le echa una mirada como diciéndole, no vengas. No vengas. O sea, todavía tiene esa humanidad, esa inocencia de un niño. Y sí, yo creo que cuando está repitiendo la tabla periódica, se está él refrenando también un poco, volviendo a esa parte que no quiere hacer el mal. No sé. Aferrándose a su infancia. Lo que pasa es que todo eso, el autor para mí es muy hábil porque te lo va llevando al final. Cuando él empieza, claro... es lo que decíamos de tener cierto bagaje, esta historia absurda para contarte que una cosa es el odio que tú tengas a lo desconocido, o sea, el odio a los americanos, al consumismo, al gran satán o a lo que sea, pero cuando se ve obligado a estar con ellos, no solo le coge cariño a la hermana gata, sino incluso a los progenitores, a los cuales desprecia mucho, sí. porque además son bastante despreciables. A la hermana le coge cariño desde el primer día. Por eso, pero que no solo a ella le coge cariño, pero incluso a los padres, que son bastante paródicos, pero incluso a ellos, hacia el final, no les quiere hacer el mal. Por eso, porque la autora, para mí, juega muy bien, y no habla de los padres de Pigmeo, no sabemos nada hasta casi el último tercio del libro. Sí. En los últimos informes de flashbacks. Porque no, al principio no interesa vender a Pigmeo como una persona que... Como una persona, que, básicamente. Sí, como una persona. Al principio, claro, es que... Sí, porque hemos quedado en que es alienígena. Sí, es que prácticamente... Sí, es que cuando empieza la novela lo es. Desprende esa sensación, sí. Vale. Coque, el siguiente personaje, ahora ya... Antes de Happy Meo, porque sí. vamos a repasar todos los personajes, pero hay una cosa también que me llama la atención, que Dale. No hay desarrollo casi de sus compañeros. No. A través de sus flashbacks, de unos cuantos, verdad. Pero de Magda, que es se supone que él está destinado a casarse con una compañera, que es Magda, pero el resto están por ahí casi como personajes. Sí, porque tienen como dos... Como sombras. Pero además tienen dos misiones. Una es la de la bomba, pero hay otra que es la de embarazar y embarazarse. De americanos para, digamos, meter su raza. Y para quedarse en el país, claro. Y para quedarse en el país. Y él es el único que hacia medio libro no ha podido follar con nadie, básicamente. En teoría, porque en teoría los demás sí que lo han hecho. Sí, no, se supone que sí. Se supone, pero él lo supone. No, llega a tener una conversación con una de las chicas que supuestamente está embarazada de un compañero y dice que había ido a abortar. Hay dos que han ido a tomarse habla, la píldora. Justo, lo que habla es que también yo me fijé en eso, digo que es muy inocentón dar por sentado que por llevar unos cuantos agentes, dejar embarazadas a unas cuantas adolescentes, van a seguir. Claro, lo que te explica el autor es eso, es que pues, si realmente es que la única que sigue el embarazo es Magda. Es Magda, pero el resto de embarazadas, bueno, los compañeros embarazan unas con las chicas adolescentes y todas lo dicen, no, si es que me he ido a tal, no, a es planificar. La enfermera me ha dado unas pastillas y ya está solucionado. Claro, ese es el juego que hace el autor. Además que él se enfada cuando le llegan a decir eso, de cómo que han tomado unas pastillas. Claro, porque además es que hay algún momento en el entrenamiento, acordaos que también pasa ya en el tercer tercio, es otro de los golpes para hepatar, cuando el monitor, que es un general con toda la medalla, se baja los pantalones para que se lo follen. Sí, porque les están enseñando a dar placer. A dar placer. Entonces, claro, pero tienen esa ingenuidad de no saber todo lo que pasa en el país, lo que el día a día tiene. Bueno, luego está, vamos a continuar con los personajes, la hermana gata. La hermana gata. No llegan a decir el nombre de los... De la familia, no, de ninguno. Son los apodos que les pone él. Y ya está, ¿no? No dicen los nombres, es verdad. Pues es la hermana pequeña. Que es un hacha de la electrónica. De la electrónica. Y del espionaje. Está haciendo inventos. Bueno, del espionaje no tanto. Porque lo que hace es pintarse de negro y se sube al autobús. Sí. Esa escena es divertidísima. Cuando se suben al autobús es buenísimo. Y dice que son mimos. Que dice que son con mimos. La cara negra. Es buenísimo. Es de las escenas que además pasa al final. Sí, es que con la hermana hay muchas escenas que son, de hecho, muy cinematográficas. Sí, esa parte sí es cinematográfica. Está la parte, por ejemplo, de Acción de Gracias. Cuando es el día de Acción de Gracias. Que él los droga a todos, ¿sí? Se duerme y hay un momento que está con que la hermana está. Sí, está con una cuchara quitándole al padre. El padre tiene un ojo de cristal, pues le está quitando el ojo de cristal. Y de repente la hermana, que está sobada, se despierta y le dice: no, no, el ojo de cristal es el otro, idiota. Sí. Y dice: y si me despierto embarazada, te mato. Sí. Sí. La hermana que. Sí que es bastante joven, no sé, son 12, 13 años. Una de las cosas muy brutas que usa el autor es que la hermana habla de sexo de forma... También juega mucho, y me parece muy hábil por parte... Te guste o no, pero me parece muy hábil por parte del autor, de mezclar esa cosa tan brusca que habla de sexo con cierta ingenuidad también hablando. Y me parece difícil de conseguir, y para mí el autor lo consigue. O sea, ¿qué opináis de la hermana gata? Eso es... La verdad es que como personaje femenino yo creo que es de todo el libro es de los mejores. Yo creo que es... Tiene, casi sin hablar y decir nada, tiene esa fuerza para pararle los pies a Pigmeo sin ella saberlo, claro. Sí. Claro, es la que le hace cambiar de opinión. Porque una de las características de Pigmeo es que se pasa de eso, toda la novela citando este, citando el otro, y de repente le dice a la hermana... es que es de idiotas estar citando a alguien todo el mundo, y el otro se queda así en plan, ay, ¿eso quién lo dijo? ¿Qué sabio lo dijo? Digo, no, eso lo he dicho yo, y queda muy bien, o sea, y punto. Sí. Es la que le va transformando en más persona, más humano. Sí, además es de la que se supone se está enamorando un poco, porque no la quiere hacer daño, porque no sé qué, y todo es intentar proteger a la hermana gata. Sí, pero ya digo, no es al final, lo que a mí me gusta es que no se limita el autor a jugar al Power of Love. No. De que no. Como me he enamorado de ella, pues ya no, porque incluso a los padres tampoco también... te lo da a entender, o sea, tampoco no, te lo da a entender, no. Te da a entender que él se enamora, pero no te lo dice. Sí, bueno, enamoramiento, encoñamiento o lo las primeras sea. Tetas que ha visto occidentales. Porque juega mucho con ella desde el principio. Es como que le habla diferente al resto de la familia. Luego tenemos al hermano, que ya es menos agradable. ¿Al hermano puerco? El hermano puerco, que en inglés lo llaman Pig Dog Brother. Es que el, sí, que también dice ese hermano es más perro. También. Ese cambia... Ese pierde bastante como personaje, quiero decir. Es el típico adolescente hormonado. No tiene demasiado más. Yo no lo veo ahí. No, porque además Pigmeo le ayuda un par de momentos y sigue metiéndose con él, sigue maltratándole. Maltratándole. No llega a maltratarlo, ¿eh? No, pero engañándole. Sí. Porque creo que es en el supermercado cuando están con los perros y le empieza a decir que esto es cerdo, esto es ternera, esto es no sé qué. Pero eso tampoco. O sea, tampoco es algo grave. Lo que pasa es que cuando pasa, pues te has puesto un poco en el lado del protagonista, pero son bromitas de hermanos. O sea, no lo veo nada trascendental. A mí me pareció, por su parte, Bastante, a ver, no es desagradable la palabra que es un redneck, es un garrulo, eso sí. Es obvio, sí, sí. O sea, ahí no, eso queda clarísimo, pero tampoco yo no lo pondría en el lado de los demonios, o sea, es un garrulo, sí, un hermano de estos así picajosos que nada más, sí, está chinchándote, que además es un adolescente que está, pues, pensando en jugar a la maquinita, no, y en las tetas. Exagerado. No, en lo de las tetas piensan todos. Sí, sí. Y que está tonto, novela. Está tonto, porque, por ejemplo, graba todo lo que pasa en las Naciones, sí, Unidas con la cámara y luego está en su casa riéndose. Sí. Cuando y le están... poniéndolo una y otra. Y poniéndolo, sí, como la parte porno. Sí, sí, porque antes se dedica a grabar las tetas de las compañeras. Mm. Claro, por eso digo que es muy estereotípico. Por eso no, sí, no, pero luego fíjate, personaje, que al final descubres que realmente el hijo que espera Magda es suyo. Mm. O sea, que fíjate, bueno, tú, la mosquita muerta. Es que, no, no, es que, claro, es un polla brava, ¿eh? O sea, en las Naciones Unidas se ha tirado a la mitad de las, sí, de las representantes. Se lo llega a decir. Sí, sí. Sí. A ver, yo pensaba que era un poco de no, para no, hacerse no, el chulo, de mira. No, no, no. O sea, no, sí, no, vale, porque las graba. O sea, de hecho, pero se dejan, sí, ellas grabar. Ese es el tipo de cosas que digo yo, que juega a la trampa. Porque en ningún momento se te ha dicho ni que se ha acercado a Magda, ni que ha hablado con ella. Sí que se le hace en el baile. Hay un momento que baila con ella, no sé en qué fiesta. En o sea, baile que él, el pigmeo le dice baila con ella y él nada, pero pigmeo se da la vuelta y no sé qué hace y al rato los ve bailando. Ajá. Y así y habla de que se están restregando. Y... Pues se supone que es ahí. Vamos, era ahí cuando la embaraza. Sí. Es que pasan tantas cosas en el libro que hay veces que dices, ¿esto cuándo ha pasado? Sí. A mí la imagen que yo tengo del hermano puerco siempre es el típico hermano de película de los 80. El porculero. El porculero, sí, el hermano porculero de película, ajá, de los 80. Con la camisa cámara hawaiana, la cámara, el pelo de pincho. Siempre, desde prácticamente en la primera escena yo lo vi ahí. O sea, yo esa es la imagen que a mí se me quedó. Que no es necesariamente negativo, pero que te cae mal. Sí, el hermano tonto de una mujer explosiva. ¿Una mujer explosiva? En Una mujer explosiva son los dos nerds. Sí, y luego hay un hermano que no, es idiota. No me acuerdo tanto. Que es el hermano mayor de uno de ellos. ¿El hermano mayor o menor? Sí, el mayor. Bueno, el es que mayor. A veces es el mayor, a veces el menor, sí, pero vamos, que es el hermano. En este caso era película. El mayor que se metía con ellos, que les decía, sois unos lerdos, sois no sé qué, pues en que ese sería aspecto. Deportista o algo así. Sí, seguro. Sí. Pues este es, ya te digo, la imagen que yo tuve desde el principio. Pasamos a los padres. Los padres son papá Vaca y mamá Pollo. Y mamá Pollo. Que me hacía pensar en Vaca y Pollo. Sí. Igual iba por ahí en la serie de dibujos. Creo que lo hemos pensado todos. Pero no, tampoco, o sea, el padre sobre todo no está muy, muy retratado. O sea, es eso, el gordo Homer Simpson hubiera valido totalmente. Que no sabe ni en qué trabaja. No se queda, no lo tiene, no se claro. Claro, claro. Pero no tiene mucho, o sea, no habla casi con pigmeo, habla para, ay, es que te vamos a hacer americano, creo, sí, que dice algo así. Claro, vamos a morir en el intento. Son muy americanos de cartel. Sí. Son una familia muy americana de cartel, sobre todo los padres quieren ser muy americanos de cartel. De la iglesia los domingos, de América sí, es lo más grande. Sí, llevan una camiseta de Jesús, te ama o algo sí, así, no me acuerdo. Que es lo primero que le ponen. Propiedad que le queda de Jesús. Propiety of Jesus, sí. Y él y creo que toda la familia lo llevaba, incluso a Pigmeo le regalan una que le está. Es que resulta que a todos los chicos que han traído del país este que sea, en acogida, los han traído gracias a una misionera que ha ido por allí. O sea, ha sido la iglesia a la que pertenezcan los que los ha traído. Sí. Que da la sensación de que es una iglesia baptista. Sí, sí, a ver, sí. Bueno, que los padres son votantes de Trump. No, porque tiene. Te voy a decir por qué. Porque no mentes al diablo. Tiene una imagen de Jesucristo en la cruz. Y no tienen. Eso no son bautistas. No tienen imágenes. O sea, tendrían una cruz sin nada. Igual han hecho una mezcla. ¿No? Sí, debe ser una mezcla. Es que, por ejemplo, lo del bautismo, cuando sí, son grandes eso y tal. Sí. Eso es de. Vamos. No, pero lo hace que son grandes. Se lo hace a Pigmeo porque. Pero no, los demás ya están bautizados, creo. No, se lo hace a todos los del. Sí, a todos los, a todos los que han venido. Sí, a todos. Claro, los pero porque no están bautizados. Pero son. No porque sean grandes. O sea, vale, sino, vale. Pues es que lo entendí yo o lo pillé yo que era. Pero no, también, a mí me da la impresión de que el autor juega mucho a mezclar cosas para que no identifiques algo concreto. Vale. Y que no, tú te quedes con lo que quieras. Va a ser una mezcla, porque esa pila de bautismo sí que es. Es que además habla como sí, de una piscina. Sí, sí, sí, sí, sí. No de una pila bautismal. Sí, porque o sea, ahí es donde ahoga, donde, bueno, casi ahoga al. Sí, sí, además se mete en el cuerpo entero. O sea, sí, le se quedará el agua por la cintura, un poquito más. Sí, la típica imagen. Sí, juega a mezclar muchas cosas y tú te quedas con lo que quieras. Aparte de eso, ¿qué? Y luego está la madre, que se pasa la vida dormida. O masturbándose. O las dos cosas a la vez. Pero bueno, dormida porque los drogan los hijos. A los dos. Verdad. Porque sí, además si que quiere... me debes unas pastillas de no sé qué. Sí. O un día, que eso a mí me llamó mucho la atención, que se ponen a mirarlos, a tomarles el pulso y tal. Y es que un día nos los vamos a cargar. Sí. O sea, eso le dice la hermana al hermano porque se ha pasado con las pastillas. Sí, y yo me quedé y dije, ¿esto? ¿Qué estoy leyendo? Sí. Dije, Miriam, ¿qué has hecho? Sí, esos momentos, porque eso sí que también pasa a mitad del libro, sí que una de las primeras cosas que hace la madre es pedirle pilas a la hija, que no sabes para qué son, y es la hija la que le dice a Pigmeo que son para el vibrador, que dice, me ha dejado sin pila la alarma antiviolación para poder masturbarse, que es cuando, es que en el momento que dices, a ver Miriam, espérate, voy a llamarla. ¿Qué me estás haciéndole? ¿De qué va esto? Porque eso sí que pasa casi al principio, pero luego la relación sexual, que no es que tengan relaciones entre ellos, pero hijos-padres, es como muy sórdido todo. Sí. Por la naturalidad con que lo trata el autor. Sí, porque ¿no hay un momento dado en que le quitan el consolador que lleva dentro? ¿O lo sé? Sí. Pero eso lo hace Pigmeo. Porque necesita las pilas para... Eso lo hace Pigmeo para coger las pilas al final. Cuando tiene a la familia drogada, le mete la mano a la mamá a pollo y le saca el consolador. No, pero para ya comprobar del todo que ese tema lo lleva tan así, tan de esa manera, es cuando, por ejemplo, la niña, el proyecto suyo de ciencias es un consolador ahí bestial y los jueces que están allí le aplauden. Sí. Nadie se extraña de que haya hecho eso. No, o sea, no estamos en una realidad normal. No. O sea, no, te aseguro yo que no. Por mucho que se normalice el tema, es que es de escándalo ver eso ahí. Una menor, ¿no? Una menor haciendo eso. No, pero es a lo que el autor le gusta escandalizar y sabe que cuando leas eso te va a descentrar. Por mucho que hayas leído antes, te va a descentrar. No tanto por el tema sexual, sino por cómo lo mezcla con lo cotidiano. Si lo hacen en nuestra sociedad ahora mismo, pues Telecinco, Antena 3, todos esos están ahí en la de ciencias con el del menor a ver qué ha pasado. O sea... Y bueno, más personajes, el primer violado, bueno, no sé qué orden ha puesto ahí, ¿hay algún personaje ahí más? Trevor Stonefield. O sea, ese es el violado. Es un abusón, que es, ya lo hemos contado, que cuando le pega al hermano, Pigmeo le defiende y básicamente, no es que le defienda, es que lo viola directamente. Y le roba el dinero, que es a lo que Pigmeo ha ido, básicamente. Y es como hemos dicho, pues un poco el motor de una de las tramas de la historia. El siguiente giro importante. Porque el primero se obsesiona con Pigmeo. Pigmeo, totalmente frío, le dice que no, que lo que tú tienes es síndrome de Estocolmo. Y no, en realidad no me vas a hacer. Creo que es un momento en que le está apuntando con un arma. Le está apuntando con un arma. Y el otro se va pasando. Y le dice que está enamorado porque cuando tú como lector crees que se va a vengar. Y en realidad lo que pasa es que eso. O sea. No, le está apuntando con un arma, no. Se está apuntando él. No, primero apunta a Pigmeo para sacarlo. Para sacarlo, pero una vez cuando le está diciendo que está enamorado y todo eso, se está apuntando él al corazón. Sí, eso es después, sí. Pero cuando lo saca del gimnasio. No, de la clase. Sí, de donde con la pistola a la espalda, tú crees que va a vengarse, le va a dar una paliza o va a ir por ahí la cosa. ¿Qué os pareció la evolución que tiene ese personaje? A mí me sorprendió por completo. Sí. Es verdad que no me lo veía venir. La escena de las Naciones Unidas en miniatura es graciosa por todo el tema de las hormonas, por ahí campando y danzando. A mí es que me pareció tan irreal esa escena. ¿No? Y lo que dice... Es a lo que juega. Hay muchas pero es cinismo puro, porque es porque es eso. Es, en lugar de decir Pepita Pérez está haciendo no sé qué, está enseñando las peras, está no sé qué, no. Tanzania está flirteando con Wanda. Wanda está no sé qué, qué tal. Y se le acerca la hermana gata a Pigmeo, que es Estados Unidos, que está vestido de vaquero y tal. Y le dice, pues no sé quién ha quedado con no sé cuánto. Estados Unidos no, obviamente no. Francia ha quedado con Inglaterra para hablar de no sé qué, que no sé cuándo está. Esto es política pura. Y es obvio que se está riendo pues el tema de la política, de las Naciones Unidas y tal. Y es muy gracioso. Claro, y de repente te ponen esa escena que es. Además, no creo que el país esté elegido a voleo, sino a posta, que creo que era Irán, puede ser. Él iba vestido de con un burka y se levanta el burka, no sé si, no, eso, saca la pistola. Lleva una pistola, sí. Y empieza a disparar a todo el mundo. Entonces, yo creo que por ahí era iba a posta. Y nos va contando los países que mueren, ¿no? Las personas que mueren. Yo, ¿y vosotros qué? ¿La evolución del personaje? ¿Cómo os pilló? De sorpresa. Sí, no, de sorpresa total. Pero, ¿sorpresa bien o sorpresa decir, buah? No, sorpresa bien, en plan de, joder, esto no me esperaba que fuera a ser así, en ese aspecto. Pero aunque el detonante para que él mate ahí a todo el mundo sea que se ha enamorado y no puede estar con Pigmeo y quiere que lo mate y tal, realmente te está contando antes que este chico viene de una familia en la que probablemente lo maltraten. Sí. Porque él, si es un abusón, es porque en su casa abusan también de él. No sexualmente, pero sí que lo llega a decir Pigmeo. Dice que puede ser así porque en su casa probablemente le hayan pegado. O el padre sea... Porque el padre abusa de él. No. Lo del abuso del padre es porque han visto... en la autopsia ven que lo han violado. Sí, no. Sí, eso viene después, pero... y acusan al padre. Pero antes, cuando Pigmeo conoce cuando lo ve en el supermercado al principio, lo empieza a describir y dice que lo ve, o sea, conforme lo ve así de violento y de matón, puede ser porque en su casa le estén Sí, pero eso pegando. Lo deduce Pigmeo. Sí, eso o sea, lo dice él. No hay una prueba de ello. No. Deja, el autor te lo deja a ti. Tú dale la explicación que quieras. Claro, pero si tú ves a esa persona que está amargada por algo y se empieza a hacer bullying contra los demás, porque algo le debe pasar. Llámalo maltrato, llámalo otra cosa, no sé. Esa persona no está bien. Represión sexual, pues, a fin de cuentas, también. Es... Pero el caso es que no está bien y se dedica a ser un maltratador con todo el mundo. Sí. Que llegue luego a matar a todo el mundo es también lo ha provocado él mismo, siendo así, pero porque algo le ha pasado. O sea, la sociedad también ha hecho que ese chico acabe un poco haciendo eso. El autor juega con algo que eso sí que es muy desgraciadamente habitual en Estados Unidos. Claro. Sí, el niño que dispara en el instituto. Y lo hace por algo. Porque, siempre hay una explicación, siempre hay... algo normalmente más complejo que lo que sale en las noticias. Sí, sí, sí. Y en este caso también, y el autor no juega a darte una explicación, juega a eso. Te va dejando pistas y tú ya decides. Yo decidí eso, que la violencia engendra violencia. Y que te está haciendo una crítica a eso, con un tema que pasa mucho ahí en Estados Unidos, todos los tiroteos, y que pues, para que reflexiones. De una manera muy, muy satírica, muy... Con lo de las Naciones Unidas, que parece que estén todos allí, porque claro, mientras están disparando, están hay otros pasándoselo bien. Sí. Que están ahí. No, como pero a lo es que suyo. En cuanto empiezan las Naciones Unidas en miniatura, estas empiezan a sacar drogas y alcohol. Claro. Es que. Sí, pero a mí eso me pareció como muy real, realmente. Es o sea, es. La novela no juega a ser real. Sí, pero me parece una representación de una juventud. Muy real, sí, es cierto. Hay chicos pero, y chicas pero, que toman drogas es que y mucho alcohol. Juega a esquematizarlo. O sea, para mí el autor juega a cosas muy, muy básicas, a subrayar lo obvio. No busca a dar una profundidad de personajes. O sea, él esquematiza. Más irreal es que la madre le quite las pilas a la niña para usarlas claro, en el consolador. Sí. Es que yo creo que un peligro de esta novela es leerlo y pensar que el autor realmente piensa que la juventud es así. Yo creo que no es lo que quiere decir el autor, Chuck Palahniuk, sino que simplemente hace un retrato cínico de lo que es la juventud, o lo que él cree que es la juventud, pero no dice la juventud es así, es todo drogas y sexo. No creo que no va por ahí. Esa es la parte que en sí no me acaba de quedar. Yo para mí claro. Lo que hace todo el tiempo es simplificar, o sea, dar ideas muy esquemáticas para llamar la atención sobre lo que un hay problema. Detrás, sobre lo que hay detrás. Y además es de las cosas que cuando ya eres lector veterano te gusta es que te deja muchas cosas a ti, como estamos viendo aquí. O sea, que tú puedes explicar las cosas por un lado o por otro y todos tenemos razón, porque te ha dejado las cosas abiertas sin ser que no ha terminado la historia. Nos queda solamente un personaje que es el más negativo. Yo creo, no sé si hay muchos más ahí apuntados o Magda. Yo es que Magda sale cuatro veces, o sea. Sí, pero bueno, de esas cuatro intenta cargarse al cura. Sí. Y sabemos que está embarazada del hermano. Hombre, yo es que como o sea, le ha dado tiempo a mucho durante la novela. Sí, pero yo, el personaje más negativo de la novela, de los que se ven, aparte de los tutores de Pigmeo, los que lo entrenan, sería el cura. Mm. El cura es un personaje negativo y además no es casual que sea el cura. Yeah. Por lo menos para mí es bastante obvio lo que quiere transmitir. Porque además todo, como tú has comentado antes, viene por la religión. O sea, a ellos los trae una congregación religiosa, una monja que creo que es agente doble, si no recuerdo mal. Ya no me acuerdo. No, era otra. La monja que ha hecho las negociaciones claro, para traerlo. La misionera barra monja. La misionera. Yo creo que era un agente doble. No sé, porque yo me lo leí, empecé a leérmelo hace un mes o así, y lo he terminado esta mañana. Ah, no, entonces, no sé... Yo me lo terminé en claro, nada. Hay cosas que no me acabo de acordar. Hablan de la misionera, pero no sé si era agente alguien inocente o tal. Es que hay otra mujer, no sé si a lo mejor es la misma mujer, pero yo no la he visto como la misma mujer, pero vamos, que te digo que también he hecho una lectura un poco por encima para repasar. Estamos quedando pero muy sí, bien con había una mujer que estaba en la iglesia esta y que además trabajaba en el Walmart. Sí, Doris. Mm, ah, sí, Doris. No, sí, la vieja. Que hacia el final la de la novela... El cadáver, no sé qué. Sí, pero no es la misma que los trae. No, esa no, yo creo no que es la misma. No, esa no. Pues al final de la novela entra al Walmart y le llama camarada. Entonces él pasa como si nadie, de repente mira para atrás otra vez y se sorprende y dice, me llama camarada. Un momento, sí, no, incluso antes cita algo y había citado no sé si Adolf Hitler sí hace una frase que quedas ahí súper sí, chule cierto. En plan tú eres dueño de tu destino o algo así y se queda en plan ah no acaba de citar a Adolf Hitler y como queda un poco yo lo entendí como claro como no te lo ves venir eso que yo lo entendí como mira las frases chulas y tal hay que tener un poco cuidado de dónde vienen y de tal porque estáis citando a un dictador pero luego claro luego hacen lo de camarada y luego de hecho en claro luego más tarde se lían a mamporros es la forma final de solucionar la novela y lo que queda es como que estamos seguros que era una mujer porque se quita la peluca y se revela como un anciano no queda pero claro no, sí es una mujer muy fea y calva muy fea y calva y vieja y sabe artes marciales. Sí que puede ser un agente doble perfectamente. Sí, sí, que no se sabe. Sí, sí. Queda ahí un poco... Es el venerable... El cadáver. El nombre que le pone, bueno, mucho cuando lo... El venerable cadáver. Por cierto, hablando de artes marciales, que me acaba de venir a la cabeza, también en el discurso de Pigmeo, cuando habla enfadado, siempre acaba... O sea, hace citas a dictadores y tal, y siempre acaba diciendo... Como a cualquiera que le ha dicho algo que le ha sentado mal, ¿cómo lo atacaría? Ay, con una llave del mono, el no golpe sé del panda, qué. O el golpe de la grulla, o no sé eso qué. Eso además que lo hace desde el principio. No, el golpe de la grulla es Karate Kid, ese no. Golpe del canguro volador, de la ardilla, sí. No sé qué. Sí, es muy bueno. O sea, que además hay un golpe que se lo enseña el hermano. Hay un momento cuando después sí, de las Naciones final. Unidas de... En miniatura, que se convierte en el héroe y todos los chicos de repente empiezan a ser sus colegas, pues hay un momento que los compañeros tienen un examen de no sé quién, no me acuerdo ahora de quién, y le dicen, no, rómpeme un brazo y así no tengo que ir. Pues se lo rompe a tres o cuatro. Sí. O sea, y es como, sí, ya es que es ya de ridículo. No, claro, es claro, que ese tipo de cosas que no me la puedo tomar en serio. No, o sea, es que precisamente creo que el autor lo lleva tan al extremo para que no... Para que no intente buscar verosimilitud en cada paso, porque... Dale. Mira, que acabo de encontrar unos cuantos sí. golpes. Ejecutar el golpe único sin sangre de la cobra. Asestar el puñetazo de escapatoria del canguro. Infligir el letal vaciado de ojos de la barracuda. Bueno, esos son así sueltos, pero es que luego los demás los acompaña con... Mira, por ejemplo, la zarpada de la zarigüeya rasfru. Se pone ahí los sonidos que se hacen ahí. La maniobra de la águila voladora, fakpak. Si es que cualquier página que cojas va a estar sí, lleno porque de eso. Eso lo hace continuamente. Sí. O sea, y luego todo... estaba el golpe del conejo copulador o algo así. Eso es cuando va a follar. O chof chof, sí. chof, acababa así. Nos quedaba Magda, pero... Nos quedaba Magda, sí, bueno, estábamos con Magda. Pero yo tampoco tiene mucho desarrollo. No, por eso. Pero para mí Magda es la única que le está pendiente de él para que esté pendiente de la misión. O sea, es la que le está diciendo, oye, que tenemos que hacer esto, que te estoy viendo, que te estás yendo. Y que tiene ciertos celos de la hermana. Sí, sí. Sí. Porque como ella es la única que tiene que acoger a la descendencia de él y no sé qué rollo, tiene ciertos celos de la hermana. Mm. A mí me llama la atención hablando de Magda, casi puedes hablar de todos los compañeros. Hay un momento, sí, por ejemplo, que le dan una paliza por estar apartándose de la misión. Y la misión me llama la atención porque estoy leyendo la Wikipedia en inglés. En castellano la traducen como misión estrago y en inglés es misión havoc, misión caos. Claro. Y claro, tienen que traducirlo, pero sí, sí. Y viene a ser más o menos lo mismo, pero no sé. Sí, pero estrago es una palabra inventada y caos no. O sea. Sí, realmente Magda es, si simplificamos del todo, la hermana gata sería el cambio y Magda sería el continuar, el seguir el sendero previsto. Si simplificamos el libro al, digamos, lo que sería el camino vital del personaje principal, el que sea, pues ahí tiene los dos caminos, o seguir a Magda y seguir el camino previsto, o seguir a la hermana gata y seguir el cambio. Me mira, se ha hecho un silencio porque resulta que en el techo del estudio se ha posado un águila trepadora que está haciendo la maniobra del conejo copulador. Hay una fiesta monta aquí arriba. Pero no os preocupéis que aquí estamos a salvo. Ok. No sé si lo veis así, el tema de Magda. Quizá la importancia que tenga Magda en la historia vaya por ahí. Sí, Magda es como el pasado y como el camino, digamos, previsto. Sí. El camino correcto. Pero que en sí, o sea, los demás compañeros no sé, pero Magda sí que se la nota que se va desviando también de la misión. Hombre, lo que se supone es que, a fin de cuentas, todos, al tener el choque con el mundo real, cambian. Pero me refiero a eso, a simplificar el tema. Si todos van cambiando y van evolucionando, ven que no pueden preñar tan fácilmente como estaba previsto. Que el cura en realidad es un violador. Que cosas que no se podían ni imaginar y para lo que no están entrenados. Y cuando salen del entrenamiento, son niños. Sí. Son niños ingenuos, porque no han vivido nada. Cero. O sea, son niños que no han vivido nada. Son unos hachas en química. En lo que han estudiado. En lo que han estudiado, pero en lo demás no les han entrenado para nada. En la vida no. Sí, que es muy gracioso en el instituto que en los exámenes los compañeros no saben nada y ellos lo saben todo. Sí, porque además hay un concurso. En el concurso de deletreo es espectacular. Que el público se enfada ya. Sí. Y luego está el de eso, de que al final Magda se queda con el hermano. Se supone que lo cuida y, o sea, no creo que lleguen a decir que se casan. Pero sí, imagino pero que sí. Hablan de matrimonio, se lo plantean. Sí, sí, pero no es... Pero sí. No... Entonces ella también se desvía un poco de la misión, por eso lo veo así también, que hay una evolución en ella, pero no tan clara. Es un poco esa dice, final. Tal vez hay intención de matrimonio, tal vez no. Quizá no es tan claro porque no es su historia la que nos han contado, no la que nos la está contando Pigmeo. Si a lo mejor hubiéramos visto los diarios de Magda, estaríamos viendo otra cosa, ¿no? Para cuando hagan la segunda parte. Si estuviéramos viendo los informes de Magda, sí, así como Grey, ¿no? Primero vemos a Anastasia, luego vemos a Grey. No, soy buen ejemplo. No, me encanta sacar a Grey porque sé que a Mai le gusta, es muy fan. Sí, estoy encantadísima. Es un póster de la portada del libro, además. A tamaño real, sí. Bueno, una cosa que a mí me realmente reconozco que lo único que no me gustó mucho, es lo que más me decepcionó, fue la conclusión, la manera de cerrar. O sea, todo el acto final... Es muy rápido, light. También muy enrevesado, como pasan muchas cosas muy forzadas. Es como que el autor ya se le habían acabado las drogas y no sabía cómo terminar. Sí, lo iba a decir ahora mismo. De hecho, hay un momento que entra en bucle. Que de repente empiezan a haber escenas que yo incluso me lo he pensado, digo, pero esto no lo he leído ya. O sea, están otra vez en el autobús pintados de negro. Sí, ¿no? Vuelven, van dos veces. Sí, sí. Y es eso, se nota que o estás intentando rellenar el libro y hay un momento que te dices, ya, esto ya lo tengo que acabar, vale, pelea, fin, ya está. Y sí, ahí es cuando coge a la novela. De todas formas, es eso. Yo a mí cuando me intentan, digamos, dar asco, Me produce rechazo, pero no en el sentido de ¿sabes? De vale, bien, me has producido asco, pero no... Le falta un poco... No digo de reflexión, pero no sé. Es demasiado artificial. Yo lo veo todo demasiado... Sí, bueno, pero ahora vamos con las conclusiones. Estaba con la conclusión en un momento. Luego concluimos el resumen del libro. May. De la, la conclusión, el tercer acto, por decirlo así. Pues lo que has dicho tú, que parece que se le hayan acabado las ideas o que... ¡Uy! He quedado a comer, espera, que termino esto en 2 minutos y ya. O sea, me pareció como muy rápido para todo lo que ha ido explicando muy lentamente durante el libro. Yo discrepo. ¡Hala, pues mejor! Para mí me parece, a mí me parece un final un poco real, porque hay un momento que a él está en la iglesia y descubre que se están pasando un papelito, la madre de Trevor, el chico este, se lo da a su hermano adoptivo, o sea, a su, sí, al hermano perro. Al hermano perro. Cerdo, cerdo. Y entonces él empieza a pensar, dice, uy, madre mía, será una carta de Trevor este hablando de mí. O sea, van a descubrir, además estaban haciéndole la autopsia, habían acusado al padre, pero claro, él estaba pensando que le podían descubrir y saber que era él, que él había sido el quien había abusado a través de la carta y a través de hacer lo del ADN y todo. Y entonces se le va de las manos, se pone nervioso. Esa tranquilidad que él tenía siempre para hacer las cosas, esa seguridad, de repente se le cae y empieza a actuar muy atropelladamente. Y ya lo decisivo es que la hermana le dé puerta. Se enfada con él porque dice, has saboteado mi proyecto de ciencias, no te quiero ver más. Y entonces él es cuando tiene que viajar a hacer su proyecto y es cuando se plantea si hacer o no lo de la contaminar, claro, el dinero, vamos. Entonces pasa todo muy rápido, porque además coincide con el hermano en el supermercado, que es cuando dicen que, o sea, no te dice qué ha pasado, le pega o algo, pero tú piensas que es que lo ha matado, ¿vale? Que ya se le ha ido todo las manos, el padre está detenido, la madre es la única que va al aeropuerto a decirle adiós, y él se queda un poco así, que le da pena, le da un abrazo y tal, pero piensas que como ya ha matado al hermano y ha roto con la hermana porque no quiere saber nada más de él, va de verdad a contaminar el dinero. Por eso me parece algo, una conclusión lógica y muy esperada, se le ha ido de las manos, es todo muy rápido... Y va a hacerlo, solamente que al final, justo en un momento, cambia de opinión porque ve que está la hermana allí, el hermano también. No, pero resulta que el problema es que cambia de opinión antes. Esa es la trampa que juega el autor, que no es coherente con lo que te has estado contando, que es una trampa muy infantil, para mi gusto, muy pueril de escritor, de decir, te estoy diciendo una cosa y luego al final pasa otra, pero porque sí, no te explico por qué. Yo solo vi más con el hermano. Porque cuando está hablando con el hermano lo de la carta y tal, está en el bolsillo sujetando la toxina. Y creo que se la... No, incluso le llega a decir que es un afrodisíaco. Me suena. Sí, por eso te da a entender que se, claro, lo da para que se lo da. Claro. Justo por eso digo que juega la trampa, porque te dan claramente a decir, este es el camino que va a llevar Pigmeo. Pigmeo va a matar al hermano con la toxina. Y cambia la escena. Y de repente, cuando está en Washington, llega el hermano. No, es que me tenías que haber atado más fuerte. Y, no, me has enseñado muy bien. Me tenías que haber atado más fuerte, me he podido desatar. Y es cuando le ha enseñado a desatarse y cuando lo ha atado. O sea, si lo que me estabas diciendo es que lo iba a matar con la toxina, porque eso es lo que dice Margot, lo dice muy bien. Es una trampa, pero muy mal hecha. Ahí sí que patina. Ahí esas trampas que tiene. Sí, ahora pensando cuantas... tenéis razón. Pero mira, voy a hacer una mezcla. Narrativamente tiene que ser así, porque tú no te lo esperas, tú no lo sabes. Ya, lo que yo te estaba diciendo. Lo va a hacer porque le ha pillado de sopetón, porque nadie ya. O sea, ya ha perdido a la hermana, ya para qué. Los va a matar a todos. Sí. O sea, sí, eso está bien. Pero claro, lo que no puedes es hacer un cambio porque sí, que es lo que hace el autor. Lo hace porque sí, o sea... ¿Qué más te va a contar? O sea, lo que ha dicho Marcos, se le han acabado las drogas y había quedado para comer. El Chuck ha hecho millonario a su camello, seguro. Ahora que he leído los libros, 2 libros de él, puedo decir que su camello es millonario. Seguro. O sea, el dinero de los derechos de la película... No, yo creo que ya tiene su propia cosecha. No. Bueno, madre mía. Bueno, Coque, ahora sí, venga, el libro en general. El libro en general... Es que ya no me acuerdo lo que había dicho antes. Bueno, pues improvisa. No, es entretenido. El hecho de intentar, digamos, asustarme o asquearme me produce el efecto contrario. Es como, vale, acabo de leer una violación y me he quedado igual porque sé que me estás intentando impresionar, entonces me da igual. Te lo veo tramposo para lo que sea, para ilustrar un detalle de que el personaje sea muy inocente y a la vez muy bestia, pero no me produce ese rechazo que me deberías de estar produciendo. No es que sea yo frío, pero es más que levanto barreras ante él. Eso es la cosa mía. Hombre, es posible que sea que tampoco la intención del autor sea provocarte rechazo, porque lo trata de una forma muy natural, muy de dibujos animados, hasta cierto sentido. O sea, no... Pero bueno, perdona. Estoy intentando pensar a veces de dibujos animados. Luego sí, luego el tema del humor más cinematográfico con el que hablaba antes, pues me entretiene. La forma de hablar me produce más rechazo aún, porque es muy enfarragoso a la hora de leer. Por eso yo creo que también, igual fue el editor el que le dijo, mira, córtalo ya, termina esto, porque no... tal. En conjunto, así, si tengo que hacer una valoración, yo del 1 al 10, vamos a hacer una cosa tópica, y yo le daría un 6. Un 6. Sí. Me ha gustado, pero no creo que sea de las mejores de Palahniuk, habiéndome leído 0 novelas de Palahniuk. Mai, ¿qué te ha parecido a ti? A mí sí que me ha parecido, o sea, me ha dado rechazo totalmente el libro, pero por lo que he dicho al principio, yo no busco, el poco tiempo que tengo para leer, no busco algo que me dé violencia, que me dé lo que me ha dado en este caso Chukpala Palahniuk. O sea, busco otro tipo de lectura. Sí que es un libro rápido de leer, aunque es enrevesado, lo que hemos dicho también del lenguaje de Pigmeo es bastante enrevesado, pero yo me lo leí de camino a Madrid, camino y vuelta, 5 horas, y me lo terminé antes de llegar, o sea, bien. Pero no es un libro que yo le diría a alguien, léetelo. Personalmente, no. Lo siento. Miriam. Bueno, ¿qué voy a decir yo del libro este? Es que, hombre, lo bueno que tiene esto es que te das cuenta de cosas que a lo mejor no habías pensado tú en tus lecturas. Sí, sí, ¿no? Yo lo que he visto es que, claro, al principio me he asustado. Digo, madre mía, lo que les he mandado a leer. Porque sí, eso lo hemos pensado todos. Pero conforme os he oído hablando, pues sí que habéis sabido sacarle otras cosas y quizá, no sé si habré conseguido despertar la curiosidad por el autor. No por este libro, ya se ha quedado así. El impacto que os ha podido hacer, mejor o peor, pero vamos, no sé si sentís curiosidad por leer algo del autor. La de la nana que has comentado sí que me llama la atención. Eso de que haya un... Pero porque a mí me gusta que siempre haya un elemento que con el que se pueda tener cierto poder. Por ejemplo, el anime de Death Note, el cuaderno, me da cierto poder sobre... tú eres muy bruja. Sí. Pues nada, ¿no? A mí de esta novela, ahora releyéndola, pues me llama mucho la atención cómo satiriza muchísimas cosas. Ahora, por destacar una, por ejemplo, el valor que le da el dinero. Porque al final, su plan secreto al final era contaminar el dinero, porque el dinero es lo que más rápido se va a mover por todo el país. Con lo cual pueden causar muchísimas muertes. Si lo piensas, dices, ostras, qué plan más... Y cómo orquestan todo ese plan, que primero tiene que ganar la feria de ciencias para irse a Washington a hacer una... Y entre todos van robando dinero, se lo van dando a él y no sabemos por qué. Es un detalle, detalle interesante. Sí. Y hay un momento también que Pigmeo está hablando del dinero y porque claro, ellos desprecian todo lo americano, desprecian también el capitalismo, que Estados Unidos, uno de los símbolos de Estados Unidos es el capitalismo. Es el dinero. Y hay una comparación que hace en un momento dado que me encanta, y es que dice que los partidos de fútbol, para comenzarlos, lo deciden con una moneda. O sea, que para que veamos hasta dónde llega el poder del dinero, que una simple moneda es la que te va a decantar el inicio de un partido. Bueno, pues cosas como esa a mí me han encantado. Quizás sí que es difícil de seguir la lectura por cómo habla Pigmeo, pero en cuanto ya le has pillado un poquillo el truco, y él además creemos que suaviza un poco el lenguaje, van siguiendo la lectura con otros ánimos, no sé, y también sabiendo que no es realista lo que te están contando, porque llega un momento que ya es que son disparates uno detrás de otro, pues disfruta la lectura, no sé. Yo tengo que decir que, aparte de las bromas que hemos hecho ahora un poquito y sobre todo en privado sobre la recomendación, he disfrutado mucho de la recomendación, porque he leído una cosa que seguramente si no llega a ser por este programa no hubiera leído en la vida. Y yo reconozco que me lo he pasado bien leyéndolo. Creo que hice una cosa buena y fue leerme primero El Club de la Lucha. Porque El Club de la Lucha es mucho más bruta y es más cruda y es más desagradable en lo que te hace sentir. No estáis haciendo ni que me lo lea ni que vea la película. No, no, no pretendo, porque yo de hecho es una película que sé que no voy a volver a ver, porque la recordaba que no me había gustado, pero no sabía por qué, y ahora lo tengo clarísimo que siendo una muy buena película no sí, pero por me ejemplo, hace sentir mal. Haciendo un poco de publicidad de otros programas. Hazla. El de los monstruos que habéis hecho nuevo. Cosas de monstruos. Estuve escuchando el de Godzilla. Jamás he visto una película de Godzilla, pero escuchando el programa me apetece ver alguna. Hombre, sobre todo las antiguas. La original. O sea, la que hay que ver es la original. Las demás son pero escuchándoos hablar del Club de la Lucha... No es que no sigo sin llamarme. A ver, yo es una película que solo se la recomendaría a cierto tipo de público y la novela igual. Pues a ver, habiéndome leído esa, que esa es más cruda y más desagradable, porque es la novela es mucho más desagradable que la película. Y la película, los que la habéis visto sabéis que ya tiene su miga. O sea, el protagonista tiene un agujero en la mejilla y hablan continuamente del agujero en la mejilla que tiene de darse tortas. Y cada vez se le va haciendo más grande y lo van describiendo cada vez más. Y eso no es lo más desagradable de la novela. Lo del jabón. El jabón, sí. Que además es un icono ya de la película. Sí. Jabón rosa. Pues. Sí. Está hecho con sí que lo he visto del cartel. Está hecho con grasa humana. Ay, qué bien. No la voy a ver. No la voy a ver. La explicación es la misma que en la película. Sí. No es exactamente, pero sí es. No, pues, o sea, no, a partir de ahí ya puedes. El material puedes es añadir el, algo más. No, pero... el material es el mismo, vale, pero no como llegan a él. No como llegan a él. Bueno, pero me estaba yendo. No que gracias a haber leído esa que es más bruta, esta me la he tomado mucho más como sátira, entonces las partes que van a desagradar, como que no me desagradaban tanto. Por eso te decía que lo de la violación a mí. Siendo, es verdad, que es terrible porque es esa violación entre críos, como está descrito con ese lenguaje tan infantil que utiliza Pigmeo en esa parte del libro, y como es una situación tan absurda, porque no deja de ser una situación tal cual la cuenta, bastante absurda, pues como que las partes, al igual que hemos hablado del tiroteo en la escuela, que no deja de ser una cosa terrible, de una masacre de chavales, pero como lo cuenta de esa forma tan cómica y todo el libro está contado como una fábula, pues no me desagradaba tanto. Entonces yo me lo he pasado bien con el libro por eso, porque siempre he entrado en él como un cuento. Mira, ¿me vas a permitir que haga una recomendación más de este hombre? Porque mi intención era esa, que conocierais a este hombre. Y a raíz de lo que has dicho, de tomarse las cosas poco más... Vas a ver cosas desagradables, pero si no te las tomas tan a pecho, tan reales, puedes más o menos disfrutar de la lectura. Y hay una novela que se llama Fantasmas, que es de un grupo de escritores que han ganado un premio y es irse... han ganado un premio... Bueno, se van a ir a una isla desierta. Será Haunted, posiblemente, del 2005. Puede ser, sí. A mí me suena Ghost. No sé dónde lo... Es que aquí Ghost no está en la lista del libro. No está. Aquí en español es Fantasmas. O sea, no sé cuál es el título original. Un grupo de escritores que están un poco bloqueados, entonces los van a llevar a una isla desierta para que encuentren su inspiración. Cuando los suben a un autobús y los bajan por la periferia de la ciudad, en un sitio abandonado, que las calles están vacías, que está todo abandonado, los meten dentro de un teatro que está tapiado, abandonado, no hay completamente nada, y los meten ahí dentro y... los encierran, o sea, tapian la puerta con ladrillos y los dejan ahí metidos. Son todos escritores y de algún modo intentan escribir buscar la inspiración. Cuando descubren que los han encerrado, que no van a salir de ahí, que no hay ninguna isla, pues ya empiezan a suceder cosas entre ellos. Lo bueno que tiene esa novela es cómo te narra todo, porque va intercalando historias personales de cada uno de ellos para que los conozcas, con los relatos que ellos mismos escriben de experiencias suyas propias y de lo que les está pasando ahí dentro, y luego además te va narrando lo que va pasando ahí dentro. Y es lo más grotesco, lo más exagerado que he leído nunca. Creo que a Mai no se lo estás vendiendo. No. Sí, yo creo que si esta novela te ha desagradado por esas cosas, quizá esta, la que estoy diciendo ahora de Fantasmas, no sea la más apropiada. Pero está escrita de una manera que, no sé, es que está a mí me gustó muchísimo. Recomiendo, porque además lo podéis encontrar por internet, uno de los relatos que se escriben en esta experiencia que tienen los escritores esos, se llama Tripas. ese relato. No creo me lo que... está vendiendo tampoco, es solamente con el título. No, ya no, me lo no, está no. vendiendo. May no pone cara de, las tripas de ir a bajarse la hora. Son por otra cosa. A buscar la hora por Google. Esa, creo que antes de terminar el de escribir el libro, presentó ese relato entre un grupo de público que iba allí. Hubieron desmayos. O sea, con eso lo digo todo. Bien. Y luego ya terminó de escribir el libro entero y lo publicó. Ya vio que iba por el buen camino y ya continuó. Bueno, confirmo. Son que... 5 desmayos. Bien, esto me sirve. Que Fantasmas es Haunted es desde 2005 y en España está publicado por Mondadori. Por si alguien se la ha vendido mal. Yo reconozco, a mí tampoco me la ha vendido. A mí no. Vale, a lo mejor lo estoy vendiendo muy mal, pero no, pero es que no también se, no, pica no la te curiosidad. Tiene que interesar el tema. A ver, sí, la curiosidad pica, pero en el momento en que me vendes algo que me va a resultar desagradable, y no es que yo lea Disney, ni mucho menos, o sea, he leído historias de terror y he leído cosas también así fuertes. Lo que pasa es que ha llegado un punto en el que prefiero no leer nada desagradable. O sea, es que lo que tiene este autor es... me he leído bastantes obras suyas, no todas. Son todas muy entre desagradables, cínicas, muy retorcidas. Todas están escritas en primera persona y es como llevar el inconsciente de esa persona... O sea, a los extremos, al extremo del humano. Es como si tú estuvieras hablando contigo mismo, pero o sea, ni siquiera eres tú, ni siquiera te reconocerías tú ahí en esa lectura que estás haciendo de ti mismo. Es como un subconsciente que tenemos ahí escondido que ni tú mismo lo sabes. Y por eso yo digo que a veces estas novelas me dan miedo porque las coge un psicópata y les da ideas. Claro, como si las películas no, estas de Saw. Sí, es que es eso. De todas maneras, si ya con El guardián entre el centeno, ¿eh? Sí. Ya los psicópatas la cogen como que es una supernovela. Pero esa es muy light comparado sí, con no, este no, hombre. No, por eso. Yo cuando me la leí dije, pero ¿y de aquí de dónde han sacado ideas? Pero, digo, pero es yo que diría no hay que eso es cosa del psicópata, ¿no? Claro. Del libro. Eso es lo que dice... creo que fue el asesino de Lennon, ¿no? Sí, el que lo había leído. Sí, lo tenía como libro de cabecera. En el primer capítulo de Castle, que va de eso, de que un asesino coge historias, lo primero que le dice Becker es no, es un asesino y se le ha ocurrido la manera de matar por lo que ha leído en tu libro, pero se le hubiera ocurrido otra si hubiera leído otro libro. No tiene nada que ver contigo. O sea, no tiene nada que ver con el libro realmente. A mí, ya digo, me ha parecido... Yo agradezco que nos lo haya traído he disfrutado de la lectura, pero no creo que vuelva a leer nada de este autor. Es por lo mismo. Porque me provoca reacciones. Hay gente a quien eso es lo que busca y entonces sí que les aconsejo mucho ese libro, porque sí que te provoca cosas. Y si a alguien le ha gustado la película del Club de la Ducha, debe de leerse la novela y le aconsejo que lea esta y que lea de este autor. O sea, no, si, yo agradezco la recomendación por lo que tú has dicho antes. Si ella no nos lo recomienda, yo personalmente no lo leo. O sea, no lo hubiera buscado, ni mucho menos. Yo en defensa de Palahniuk, tampoco, ¿sabes? No me paga ni nada. Yo estoy hablando bien de él. Lo que pasa es que no es No, mi yo interés. Es por explicar un poco, pues eso. Digamos, diferencias entre lo que yo digo de, vale, me has intentado impresionar, no me has impresionado y tal. Yo tengo, por así decirlo, yo tengo un baremo de lo que me da asco y lo que no me da asco en cuanto a lectura. Vale, yo me acuerdo que leí una, creo que el libro se llama, es un recopilatorio de historias de zombies. Creo que se llama El libro de los muertos. Hay un relato, por ejemplo, de Stephen King bastante bueno. De una comunidad de pescadores que de repente se empiezan a levantar los muertos y tal. Bueno, historias. Vale, hay una, que no recuerdo quién es el autor, voy a comprobar si es el Palahniuk, que se centra en una chica y es la típica chica que es, creo que era camarera, que todo el mundo se fija en ella porque es guapísima, porque es tal y todo el mundo la desea. Pues conforme, además que te dice que si el cura le mira bien, que si la mujer del cura le mira bien, tal. Bueno, hay un momento que los muertos se levantan y lo que te acaban describiendo es una violación. Y no te lo describen en plan cartoon o en plan tal, sino una violación. Que es como, pero si son zombies, o sea, ¿pero qué me estás contando? Y me dio tanto asco que dejé de leer, pasar a esto de tal. Y ese para mí es el baremo. Es una cosa que me produzca tanto rechazo que no que sea gratuita. Porque era tan gratuita eso que tuve que pasar de ello. No era nada, o sea, no había ninguna historia tipo... El mensaje que era que los seres humanos tenemos urgencias y cuando se nos va la olla, pues es que no me daba nada, no me llegó a gustar. Pero a Palahniuk aún puedo sacarle una lección. Aún puedo decirme, pues sí, las dictaduras son malas o el capitalismo extremo es malo, tal. Puedo sacarle algo. Y también en... O sea, para mí cuenta muy bien y de una forma muy original la historia que cuenta, ¿eh? Sí. Cierto. La cuenta muy bien. Porque en eso hemos coincidido los cuatro. Se lee súper... Pese al lenguaje complicado, pese a que tiene una narrativa a base de informes, pese a muchas de las cosas que normalmente harían que fuera una lectura farragosa, todo lo hemos leído muy rápido el libro. Porque es yo farragosa, recuerdo farragosa. Que tarde. Es farragosa, sin embargo, te lo has leído es rápido. Cortita. No, pero ¿es no es tan. Es cortita, digo. No es tan corto. No, tiene una, no es de los libros. No es un tochal, pero es un libro yo de creo un que tamañito. Es interesante de leer lo que te cuenta. Pero claro, es el lenguaje que usa. Es lo que, lo claro, que te, eso es lo que te ralentiza. Pero es rápida. Pero es que el lenguaje no lo utiliza gratuitamente. Y para mí eso es lo positivo. Que todas esas cosas que nos causan en esta ocasión o rechazo, o extrañeza, o dificultad, tienen un sentido dentro de lo que el autor está poniendo. Y además está. No tienes que imaginártelo, está bastante claro. O sea, que ese lenguaje. Pseudo infantil o pseudo ingenuo es porque la gente no controla el lenguaje hasta tarde. El hecho de que haya una violación es para que ese personaje, el violado, luego tenga el síndrome de Estocolmo, salga en su auténtica sexualidad homosexual reprimida y le lleve a hacer otras cosas por la represión que ha tenido en esa comunidad tan cerrada, tan religiosa. O sea, que el autor no se limita a poner barbaridades y a llamarte la atención. Por lo menos a mí no me lo ha resultado. Y yo el libro lo he disfrutado un montón. ¿Algo más antes de terminar con el libro? ¿No? Yo solo digo que aquí no lo he conseguido, pero si los que nos estáis escuchando, alguno siente curiosidad o ha leído a Palahniuk y bueno, quiere comentar algo, que lo haga. Que lo haga. Por favor. Eso sí. Sí, ojalá. No hemos tenido nunca feedback con este programa, pero algún día lo tendremos. Nosotros seguimos intentando. Si dentro de 20 años alguien escucha este programa y quiere dejar el mensaje, nosotros seguiremos ahí, seguramente. Para que yo sepa que no estoy sola. Bueno, pues antes de despedirnos, el próximo libro que leeremos, a ver si. Porque hay tres personas más que todavía no han participado en el programa, en esta nueva versión, pero que algún día llegarán. Vamos a hacer ciencia ficción. Este lo elijo yo. Bueno, no voy a explicar por qué, ya lo explico en el próximo programa. Vamos a hablar de Isaac Asimov, de El fin de la eternidad, viajes en el tiempo, desde un punto de vista más o menos científico. A ver, yo no la he leído desde que tenía 18 años y me impresionó. A ver lo que me encuentro en esta relectura. Muchas gracias, Coque. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias, Mai, por la paliza que te pegas para venir al programa. Muchas gracias a ti porque te toca llevarme ahora. Gracias, Miriam, por la recomendación. De nada. Ya aún tardarás en volver a recomendar el libro y no es por nada. La próxima vez ya tengo otra autora. Ahí está, sí. Va a cambiar sí. aquí de tercio, sí. Mucho más a mí. Llámanos la atención, tú eres la Palahniuk del programa. Vale. Bueno, pues lectores, seguid leyendo y si queréis, pues comentadnos alguna cosa que nos hace ilusión. Eso, sí.